¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Antes que nada, siempre me gusta decir con qué elementos de hardware estoy grabando, estoy produciendo este contenido. Estoy grabando con el PC de casa, que es un Ryzen 5. No es un procesador particularmente potente, un 1600. Con el micrófono Zoom H2N, que yo sé que a Tolo le gusta bastante, a Camionero Geek le gusta bastante. Estoy grabando con OBS y a la vez estoy emitiendo en directo para la isla de Vidas en Red. Sabéis que en Vidas en Red tenemos dos canales de Telegram. Uno de los canales es Isla, se llama así, Isla, que es un canal simplemente de difusión. Y en ese canal estoy emitiendo un streaming en directo. Hay otro canal que se llama Isla de Vidas en Red, que es de chat, que lo tengo cerrado. El canal Isla está abierto. Y ahí intento subir contenido exclusivo para los más fans. De hecho, hay bastantes fans. Ahí hay 428 suscriptores que estáis todavía. Bueno, pues os comento esto porque yo sé que no todos seguís mi ca no todos estáis en mi canal de Telegram y no todos estáis en mi canal de Odyssey, donde voy subiendo vídeos con cierta frecuencia. Mi canal de Odyssey. Bueno, pues lo voy a poner aquí, porque además estoy también grabando la pantalla. Estoy grabando un poquito para que vean los que estáis en Odyssey, veáis un poquito la pantalla. Pues aquí tengo un poquito de todo, ¿no? De hecho, algunos se sorprenden por el hecho de que suba más contenidos a Odyssey que a YouTube. Y sí, Converso está en una tendencia que algunos dirían autodestructiva a nivel de difusión y de influencia. Pero no, estoy en una actitud ermitaña donde casi que prefiero cuidar más de la comunidad de Vidas en Red, aunque sé que os tengo un poco abandonados, que el hecho de hacer vídeos y vídeos y vídeos y que cada vez me vea más gente. Cada vez me interesa menos. No es que no me interese. Es que no me mato por ello. Como puedes ver, llámalo vagancia, llámalo como quieras. Pero, sin embargo, sí sigo produciendo contenidos y produciendo muchos, muchos contenidos. Aquí tenéis, pues, vídeos que he estado subiendo. Por ejemplo, anoche subí un vídeo que se llama Night Surfing, donde podéis comprobar que tuve una mala suerte tremenda con las máquinas virtuales. Grabé otro vídeo con la Surface Go que se llama No Eres Libre. Otro vídeo que se llama Microsoft Surface, la superioridad tecnológica que pasa desapercibida. Otro vídeo por la noche se llama Desde la Surface Go. Otro vídeo que se llama Servidor Xeon con Windows 11. Ese sí lo publiqué en YouTube. Otro que se llama Tardes de Vidas en Red, que ese creo que no está subido a YouTube. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que si te gustan mucho, pero muy mucho, mis contenidos, pues te tienes que suscribir a Telegram y te tienes que suscribir a mi canal de Odyssey, que en las notas del podcast o del vídeo que estés viendo, lo que sea, lo que estés viendo, pues ahí lo tienes todo y ahí podrás tener más contenido si ves que no son suficientes. Si ves que no son suficientes. Por cierto, hoy mi querido amigo y tocayo, Mist, un tipo que no es de los más antiguos de Vidas en Red, no es de los más antiguos de mis andares, no es Neobius. ¿Os acordáis de Neobius? Neobius, no sé si me estás escuchando, espero que sí. Neobius era de los veteranos de Vidas en Red, de los que seguían mi canal de YouTube. Perdón, mi canal de YouTube, mi blog, vidasenred.com. No sé qué es de Neobius, sinceramente. No sé qué es de él. No sé. Mi canal de YouTube. Estaba ahí monitoreando. Pero a esta gente, junto con Kainek, junto con MS Volt, a esa gente son los que yo considero pues la gente más cercana de primera generación de Vidas en Red. Myst, digamos que es de la segunda etapa de Vidas en Red. Lo que pasa es que Vidas en Red tiene ya una trayectoria bastante larga. Y en esa trayectoria, pues ahí entró Myst. De hecho, tengo por ahí, porque ahora mismo en Telegram estoy emitiendo en directo. Saludos a los que estáis en Telegram, esos 7 espectadores que estáis ahí viéndome. Muchas gracias, de verdad. Y estoy emitiendo en Telegram, estaba emitiendo en pruebas, ¿no? Porque en Odyssey no tengo narices a levantar el directo en Odyssey. Que en Odyssey no me ve nadie, pero me da igual, es que me da igual. Pero en Telegram sí. Bueno, en Telegram es fácil emitir en directo. Estoy emitiendo por OBS. Y aquí tengo... aquí tengo OBS. Este es mi PC Ryzen. Y esta es una pantalla, esta es otra pantalla. Y esta es la Surface con la que estoy monitoreando esto. Y este es el micrófono Zoom. Bueno, lo que quería decir con esto, queridos amigos, es que en Telegram estaba haciendo el equivalente a la radio de Vidas en Red que me habéis visto hacer no hace mucho tiempo en YouTube, en mi canal de YouTube de Vidas en Red. Que por cierto, YouTube me ha dado ya la opción de ponerle nombre, creo que se llama Vidas en Red Isla, mi canal de YouTube. Pues ahí he estado emitiendo, gracias al servidor Xeon, pues ahí he estado emitiendo una playlist de antiguos podcasts, reproduciendo por OBS y transmitiendo la señal a YouTube. Muchos os acercabais, escuchabais un rato y tal. Bien, una forma de tener una radio, que es una cosa que siempre me ha hecho ilusión. En el pasado he tenido varios proyectos de radio de Vidas en Red emitiendo por otros servicios de radio, ¿no? Hay algunos de Vidas en Red que sois los verdaderamente incondicionales de Vidas en Red que estabais escuchando la playlist y algunos llegasteis a escuchar la playlist entera. Al final hice una playlist muy larga de 100 y pico de horas. Y otra cosa que he hecho, a ver si lo tengo aquí, es, vamos a ver, un segundito, y es que os puse en la isla de Vidas en Red, lo voy a poner por aquí, un segundo, que ahora comparto pantalla, un vídeo, este vídeo que puse, donde sale un PC abierto. Ese PC abierto es un PC que compré hace, pues fácilmente, pues yo diría que 8 o 9 años. Un PC que me costó 200 y pico euros, que lo estuve utilizando mucho tiempo, ese PC. Y ese PC tenía un procesador AMD A4. Tenía y tiene. Como todos los PCs baratunos, tiene dos cosas que no son de muy buena calidad, que son el ventilador del procesador, que por eso fallaba, porque se apagaba, y claro, al apagarse, se detectó el sensor de temperatura, al ver que llegaba a cierta temperatura, se desconectaba. Y la otra cosa que tiene bastante mala es la fuente de alimentación, que funciona, pero hace ruido, y la voy a cambiar. La cosa estaba que estaba yo dándole vueltas y pensando, bueno, ¿qué puedo hacer con ese equipo? ¿Cómo podría aprovecharlo? Ese equipo yo lo tenía funcionando con un disco duro de portátil de 320 gigas. Disco duro de portátil de 320 gigas. Con Linux Mint, y básicamente lo tenía haciendo cálculos de Folding at Home. Pero estaba pensando, ¿qué más podría hacer? Y pensé en instalar Synology NAS. El Xpenology, que es el software de Synology. No fui capaz, probé con todas las configuraciones No hubo manera. Y finalmente, bueno, eso lo intenté probar con el Xeon, también lo he probado con el AMD A4 y no ha habido manera. Bueno, ¿qué es lo que he hecho con este equipo barato? El AMD A4, equipo que en su momento me costó 200 y pico euros en PC componentes. Pues por 12 euros le he comprado un ventilador para el procesador y fuentes de alimentación tengo porque siempre tengo piezas de otros equipos. Así que la idea, y viendo lo bien que funciona Windows 11 sin activar, eso es muy interesante, Windows 11 sin activar, pues tener un servidor de contenidos, tener Resilio, pero por ahí también he visto otras aplicaciones que permiten compartir contenidos. Pero yo creo que Resilio es la mejor opción y algunos de vosotros pues también pues os habéis puesto en contacto conmigo, me habéis dicho, oye, Converso, pues sí, que es buena idea, etcétera, etcétera. El equipo está operativo, le falta que le añada un disco duro de 1 TB, tengo otro disco duro de 250 GB y la idea es dedicar ese equipo para compartir archivos. Que esta es la idea original de la isla. Tener un servidor, tener una especie de... ¿Os acordáis del paquete cubano del que os he hablado ya en el pasado alguna que otra vez? Pues tener un servidor de archivos, una internet propia. Hombre, hablar de una internet propia sería mucho decir, porque hablar de una internet propia sería montar un chat, servicios de vídeo, servicios web, etcétera, etcétera. Y de momento la idea es simplemente tener una especie de directorios compartidos. Incluso podría tener una web, podría meterle zero tier y al tener zero tier, pues al conectaros a la IP del servidor, pues poder visitar una web que tenga ahí, que es lo bueno de zero tier, que te permite tener IP fijas. Y eso es una opción también interesante, porque si con este equipo lo conecto a la VPN de zero tier, en ese caso tendríais acceso, os podría dar acceso de lectura y también podríais tener acceso vía web para, bueno, acceder al equipo vía web y tener una pequeña web, incluso algún servicio de chat. Bueno, pero eso es a futuro, eso es a futuro, no quiero adelantarme. De momento, lo que ya tenemos es que ya tenemos un hardware que funciona con un ventilador nuevo, súper silencioso, fuente de alimentación. He recopilado discos duros antiguos, porque por ahí tengo algunos disquillos duros, siempre tengo por ahí atrás. Y de momento, pues lo que voy a subir son todos los podcasts de Vidas en Red, seguramente algunos vídeos, algunos podcasts favoritos que tengo de otra gente, como los de Jonathan y algunos podcasts que tengo por ahí, los documentos fundacionales de la isla, relatos, eso es interesante, tener ahí unos relatos, y en un momento dado, y en función de cómo vayamos de espacio, pues sería interesante tener una carpeta a la que vosotros, y cuando digo vosotros me refiero a los que estáis en el canal de Telegram de la isla, podáis subir contenidos. Por supuesto, ni música ni películas protegidas. Ya sabéis que en Vidas en Red somos súper respetuosos con Ramoncín. Pero podríamos subir otro tipo de contenidos, que pueden ser... Y en los contenidos en los que estoy pensando me refiero a tesoros. Cuando digo tesoros me refiero a, pues por ejemplo, algún audio de algún podcast que para vosotros es interesante o significativo. El otro día alguien me compartió Planeta Bender, ¿no? Hay algunos de vosotros que sois gente muy previsora y grabó temporadas enteras de podcasts que ya no existen. Pues me pareció muy interesante. Pues seguramente también lo comparta, ¿no? MS Vault tiene sus podcasts en Archive. Pues con el permiso de MS Vault, que seguro que me dice que sí, pero yo le pediré permiso, si puedo compartir pues esos audios que MSVol tiene, que son verdaderos tesoros. Quizá alguno de vosotros tiene páginas web que ya no existen, y sabéis que archive.org pues tiene una cosa que es el Wayback Machine. No sé cuántos de vosotros os habéis metido en archive.org y habéis visto que hay una cosa que se llama Wayback Machine que os permite ir a páginas web que ya no existen, y esto es una especie de historial de Internet. Los servidores de archive.org, por cierto, parte de los servidores de archive.org, sabéis que están en Alejandría. Eso es muy interesante. Bueno, pues es muy interesante pues ir a páginas que ya no existen. Yo qué sé, desde búsquedas de Altavista. ¿Os acordáis de Altavista? Bueno, de todo. Hombre, yo creo que ahora mismo, de verdad que de lo mejor que hay en Internet, sin duda, es archive.org. Siempre que puedo hago donaciones, gasto dinerito. Tienen un reservorio de APKs, tienen libros, tienen fanzines, tienen audios, tienen software. Por ejemplo, el amigo lector, que es un. Ya no solo es un experto en TTS, el amigo lector se ha vuelto un experto en máquinas virtuales. Y como fan de Windows XP y de Windows 98, pues él mucho software lo consigue de archive.org, porque por lo visto para Windows XP hay de todo. De todo. Yo estoy teniendo una muy mala suerte con las máquinas virtuales. Por cierto, otro paréntesis. Perdóname que esté difuso. El otro día instalé React OS, REACTOS, que es un sistema operativo totalmente compatible con Windows. Es decir, no solo tiene el aspecto de Windows, no solo utiliza DLLs de Windows, sino que, por lo visto, puedes utilizar. Bueno, ellos mismos tienen un repositorio, sí, una tienda de aplicaciones con aplicaciones de Windows que puedes instalar. Versiones de Windows de software libre que puedes instalar. O compresores de Windows. Me parece un concepto fascinante. Y funciona muy bien, y el lector dice que le funciona todo. A mí algunas cositas me fallaban, sobre todo la navegación por internet, que es algo que, bueno, yo la máquina virtual que utilizo es la de Oracle VM VirtualBox. Él utiliza en el Mac, pues utiliza uno que se llama UTM, que no lo he probado, pero tengo ganas de probarlo. Bueno, he empezado hablando del servidor de Vidas en Red. Y he terminado hablando de otra cosa. La idea, amigos, es que todo empezó con Converso haciéndose una pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo puedo aprovechar un equipo antiguo para darle un uso que todos podamos disfrutar? ¿Cómo sería alojar archivos? Y ahí es donde surgió pues ese equipo, el AMD A4, un equipo de gama muy baja, y simplemente con hardware antiguo y algo nuevo, como los 12 míseros euros que me he gastado en el ventilador del procesador, ponerlo en marcha y ponerlo al servicio de la comunidad de la isla de Vidas en Red. Y eso es algo que, de verdad, que me encanta. Muchos habéis mostrado interés y entusiasmo. Y yo quiero seguir adelante, aunque a veces hay días donde no puedo trabajar en el equipo, pero mi compromiso es ponerlo en marcha y seguir usándolo. Y ponerlo en marcha a disposición de todos vosotros. Y bueno, cuando encuentro un proyecto interesante, pues mi imaginación se despierta y me pongo a escribir un relato. Esto es una cosa que me pasa continuamente. Y si tengo tiempo para escribir relatos, que por desgracia o por suerte no siempre puedo escribir relatos. Y en faccionrebelde.com podéis encontrar un relato que estoy escribiendo sobre la marcha. Y aunque tengo un catarro que no me hace hablar ni respirar muy bien, me gustaría leeros ese relato para todos vosotros. Este relato dice así. Aquella noche, a las 2:35 a.m., Converso envió un mensaje a su grupo de Telegram, a su círculo más íntimo de amigos leales. Amados isleños, he decidido dar el salto. Creemos el servidor de la isla de Vidas en Red, un lugar donde compartir nuestros ficheros de manera discreta. Solo vosotros y yo. Tengo un equipo que quiero destinar a ese menester. Un AMD A4 con 8 GB de RAM. A esto yo lo llamo un humilde comienzo. Hardware reutilizado. A este equipo le he puesto un ventilador nuevo para el procesador. Le pondré una fuente de alimentación nueva y silenciosa. Unos amigos me ofrecen sitio para él con conexión a internet y electricidad. La idea es crear por fin nuestra isla. Aquí compartiré y alojaré los podcasts, los documentos fundacionales, pero vosotros también podréis compartir contenidos que nosotros, los MIGs, consideramos valioso. Pueden ser ROMs de viejos juegos, fanzines, podcasts descontinuados. Será nuestro propio archive.org. Aquel mensaje, como era de esperar, tuvo una entusiasta respuesta. Utilizaron Resilio y C-File para compartir los archivos. En 2 semanas, los isleños subieron copias digitales de sus hallazgos, verdaderas rarezas de la arqueología internáutica, páginas web copiadas con artículos cyberpunks, libros de anarcohackers e incluso sus propios relatos. El tamaño de la isla aumentaba. Converso compró un nuevo disco duro de 4 terabytes pensando que con ese volumen de información sería más que suficiente para mucho tiempo. Y eso no fue así. A los 9 días, el disco ya estaba lleno. Fue entonces cuando recibió un misterioso mensaje de alguien que se hacía llamar a sí mismo el benefactor. Se trataba de alguien con conocimientos y recursos que ofreció un servidor con copia a instancias de Azure. El volumen de almacenamiento ofrecido era de 40 terabytes. Una verdadera exageración. Benefactor envió el servidor ya configurado para que Converso lo iniciara. Era una gran máquina negra con Ubuntu Server al que se podía acceder por SSH. El nuevo servidor ofrecía mensajería privada y una web privada. Ya tenía los certificados y las claves de seguridad. En pocos días hicieron la migración al nuevo servidor y ya estaba en marcha. Tuvieron que cerrar la admisión de nuevos miembros con un riguroso sistema para admitir nuevas altas, o también llamadas nacionalidad, en la isla de Vidas en Red. La isla, a diferencia de Internet, se llenó con una cantidad abismal de contenidos de enorme rareza y calidad. Los isleños decían que habían dejado de usar Internet simplemente para bucear en las carpetas e índices con software tremendamente útil, revistas, libros, cómics y escritos, así como emuladores de juegos, webs descatalogadas y cantidad de recuerdos nostálgicos. En una selección de películas había clásicos del cine seleccionados, desde los taquillazos de los 80 y 90 a películas en blanco y negro, literalmente, ¿eh? Sin metáforas. Y ahora el relato salta y dice así el relato. Lo podéis leer en faccionrebelde.com. 9 años después. 9 años después. Converso terminó de dar de comer a las gallinas y de trabajar en 2 de sus huertos. La vida en el campo era dura, no había fines de semana libres, pero le gustaba mantenerse ocupado. Se lavó y fue a su portátil para ver los mensajes recibidos. La Fraternidad era el nombre del grupo que administraba una red de 17 servidores donde la comunidad había estado subiendo y compartiendo todo tipo de contenidos. Por razones de edad, lo retro era algo muy apreciado. Administrar los servidores requería una gran cantidad de voluntarios de confianza. Desde administradores de red a gestores de contenidos, la cantidad de datos seguía creciendo a pesar de las restricciones de la Unión Europea por las nuevas leyes de copyright y de seguridad de la red, leyes que estaban hechas para criminalizar aún más a los usuarios de computadoras. Parece que volvemos a tener problemas en el nodo 9, dijo MS Volt. Converso preguntó, ¿alguien puede hablar con... ¿quién se ocupa? ¿Mist? Ya hablo yo con él, dijo Ángel. Los servidores estaban desperdigados por varios sitios. Uno de ellos, en el colmo del atrevimiento, estaba tirando de la red de la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Orense, en Madrid. Uno de los isleños trabajaba como técnico de una empresa de cable y había colado una Raspberry con un disco duro externo. El equipo estaba compartiendo ficheros a buen ritmo y de forma estable. Aquello había sido más un acto de desafío al Estado que había demostrado ser muy eficiente. Bueno, lo demás va bien, decía Ángel, como siempre, aunque ayer a las 4 de la mañana la red estuvo al 60%. Yo no sé qué le pasó a la gente. Para hablar entre ellos usaban un servicio de chat basado en texto y software libre. No usaban teléfonos móviles y no se fiaban. Alguno lo usaba por trabajo, pero cuando terminaba su jornada lo apagaba y lo metía en una pequeña jaula de Faraday. Todos se habían vuelto muy desconfiados y tenían razones para echarlo. Afortunadamente tenían la isla como refugio. Habían dejado las redes sociales de los oligopolios y solo navegaban por aquella intranet que era la isla. Sus contenidos, sus debates, sus 90 podcasters que publicaban con regularidad y los foros. Uno de esos podcasts, como no, era Vidas en Red, que se había tornado mucho más radical y político en sus contenidos. Tras terminar de chatear con los compañeros de la fraternidad, conectó el servicio de audio en directo. La isla tenía una radio digital que emitía música, noticias y tertulias. Converso intervenía con frecuencia y sin previo aviso, a veces a altas horas de la noche. Todo el internet que ha valido la pena, decía Converso en ese directo improvisado, es el internet de los primeros 15 años. A partir de allí todo se echó a perder. Por eso nuestra alianza con archive.org y con particulares, que de manera sorprendente han estado guardando páginas web ya desaparecidas, revistas y todo tipo de contenidos. Hemos hecho un gran corte de mangas a los ladrones, a los mercaderes que se han apropiado de la red. Aquello recordaba un post que había escrito hacía años sobre el portátil de Richard Stallman. A muchos les parecía un extremista que usaba un equipo solo con software libre y un acceso limitado a la red. Ahora todos seguían en buena parte los pasos de Stallman. Converso usaba una máquina con Windows 7 modificado, un portátil con una versión antigua de macOS y una tercera máquina con una edición de Ubuntu ilegal según los criterios de esa época. Recordaba haber visto una película de una comunidad de académicos que habían decidido retirarse a vivir aislados en una comunidad alejada del mundo. Ellos vivían así, al menos digitalmente. Y Converso vivía así en ambos sentidos, retirado en una casa en mitad del campo y aislado de la red genérica, con sus banners publicitarios, sus bots de rastreo y su propaganda nada disimulada. Y nunca había sido tan feliz. La comunidad experimentó cierto crecimiento cuando supieron de la existencia de la isla, pero desde que Converso comenzó a recibir las primeras amenazas de tipo legal, se volvió muy desconfiado. Cada miembro era aprobado por 3 miembros con más de 3 años. A esto le llamaban la regla de los 3. Finalmente, el número de isleños se estancó en los 1.700 miembros. Tras varias purgas en las que estuvieron entrevistándose con aquellos usuarios que veían poco activos o cuyas IPs les resultaban sospechosas. Sus peores sospechas se confirmaron y terminaron eliminando a los curiosos y seguramente a informantes particularmente torpes. Por supuesto que recibió presiones y peticiones. Para paliar eso, crearon réplicas secundarias de la isla. Una de ellas la gestionaba un viejo camarada, Nipegún, con su propio servidor, pero al final terminó discutiendo con los colaboradores y cerrando el servidor al público. Bueno, hasta aquí el relato, amigos. Hasta aquí el relato. ¿Qué os parece? Es un relato que lo estoy escribiendo poco a poco. Lo estoy escribiendo poco a poco. No lo he terminado y tengo que hacer algunas correcciones porque al leerlas en voz alta me he dado cuenta que he cometido algunas erratas, algunos errores. Así que, la ficción y la realidad se mezclan, ¿eh? Al final la ficción y la realidad se mezclan. Estoy guardando más ficheros. La idea es que muchas cosas que tengo en el NAS, esto que veis aquí, para los que estéis viendo el vídeo de Odyssey, ese es el NAS. Por ejemplo, tengo vídeos de Lobo Estepario, algunos vídeos que no están en sus canales habituales, que los tengo guardados, audios de Lobo Estepario. La idea es publicarlo todo en la isla, en el servidor de la isla. Por cierto, acabo de ver un comentario de Sebas Patiño que dice: ya me hacían falta tus relatos, presidente, por favor, termínalo. Tú sabes que me encanta leer tus entradas en Vidas en Red, pero es que las entradas de Facción Rebelde están a otro nivel. Un abrazo. Pues un abrazo, Sebas. Muchas gracias por leerme, de verdad. Bueno, espero que la isla sea un proyecto que vaya en aumento. En serio, de verdad tengo altas expectativas porque la isla sea solo el principio para que podamos tener un servidor. Tengo el convencimiento, un servidor que crece y crece. Tengo el firme convencimiento de que las restricciones que ahora vivimos van a ir a más. Y creo que no hace falta ser ni un conspiranoico, ni un lumbrera, ni un vendemiedos. Estoy convencido que el internet que tenemos ahora, que es un internet intervenido, controlado, pero con algunos márgenes de libertad, va a ser cada vez más restrictivo y esto se va a ver cuando te pidan identificarte para conectarte a internet. Ahora mismo tú puedes conectarte a internet de manera anónima, pero llegará el momento en el que necesites un certificado digital para conectarte a internet y que quede clarito quién eres tú y qué es lo que estás haciendo, porque todo lo que haces va a quedar registrado. A lo mejor eso es tan sencillo como tener una cuenta de correo electrónico asociada a todos los servicios. Y una persona que, por ejemplo, no utilice los servicios de Google entrará en una lista de sospechosos de terrorismo. ¿Pensáis que estoy exagerando? Yo creo que no. La isla no es un búnker. La isla no es tampoco una comuna o una comunidad de survivalistas aislados. La isla es el paso previo. La isla es un paso previo para que, aunque ahora criminalizan nuestros contenidos, porque tú cada vez que te compras un teléfono móvil o te compras un disco duro, al menos aquí en España, pagas un canon. Un canon que se basa en la presunción de culpabilidad. Se basan en que como vas a piratear, pues pagas una multa por lo que vayas a copiar en ese disco. Va a llegar un momento en el que no tengamos almacenamiento. Tú compras un teléfono y ese teléfono tiene una memoria a lo mejor de 16 gigas. Nada, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque todo el almacenamiento va a estar en la nube. Todo. Tú no vas a poder tener discos duros. Es más, va a ser ilegal tener discos duros. ¿Por qué? Porque te van a dar servicios gratuitos o muy baratos para que todo lo tengas almacenado en internet. Llegará el momento en el que tener hardware antiguo será ilegal. ¿Tengo razón o no tengo razón? No, en serio, decídmelo. Yo estoy convencido que así será. Y no es mala idea tener... Hay gente que guarda depósitos con armas, con semillas, con alimentos. Nosotros, los Mix, somos otro tipo de survivalistas. Nosotros guardamos hardware. ¿Por qué? Porque un Lenovo ThinkPad va a ser un equipo muy codiciado como hardware al que le puedes instalar sistemas operativos libres y hacer lo que quieras con él. Poner piezas y quitar piezas. Pero llegará un momento en que el hardware estará tan protegido, las BIOS serán tan protegidas que tú no podrás instalarle el sistema operativo que a ti te dé la gana. Esto ya está pasando. Ya está pasando con muchas BIOS. Pero llegará el momento de restricción total. Que sí, que tendremos equipos super fashion y ultramodernos. Pero tú no podrás hacer lo que quieras con tu equipo. Y le doy la razón a mis amigos del mundo GNU Linux. Los que están más identificados con el aspecto político y filosófico de la filosofía GNU Linux. Tienen razón. Yo he militado bastante, ahora no, porque de hecho no tengo GNU Linux en mis máquinas principales, pero quizá llegará el momento que tenga que volver cuando las cosas me empujen a ello o usar versiones de Windows modificadas por los usuarios para que sean operativas. O a lo mejor React OS termina siendo un sistema operativo súper estable y súper confiable. Quién sabe, ¿no? ¿Por qué no ir preparándonos ya? Así que este es el proyecto. Me gustaría pensar que dentro de 9 años pueda grabar un directo dirigiéndome a vosotros y donde os diga: ¿qué tal, isleños? ¿Os acordáis cuando todo esto comenzó con un PC viejo por piezas con un procesador de gama baja AMD A4 y 8 GB de RAM y discos duros que tenía por ahí almacenados? ¿Os acordáis cuando todo empezó así y ahora tenemos granjas de servidores privados? Porque esto se trata de eso. Se trata del derecho a que los Mix podamos tener servidores en los que nadie meta sus narices. Y no estamos hablando de Silk Road o estamos hablando de la dark web donde la gente hace cosas ilegales. No, nada de eso. No voy a tolerar, no voy a permitir, no voy a consentir que se haga nada ilegal. Lo que pasa es que sospecho que en el futuro lo que hoy consideramos legal, en el futuro no lo va a ser. En el futuro a lo mejor dice, bueno, las leyes de copyright prescriben a partir de X años. Y ahora, ahora no, ahora nunca prescriben. No me parece justo. Y como no me parece justo, tomaré decisiones en consecuencia. No va a ser legal que tú tengas discos duros con ficheros que no estén hasheados convenientemente y en un registro de ficheros. Así que tienes que registrar tus discos duros si los tienes con el índice y con el hash de cada fichero porque queremos saber qué es lo que tienes en tu disco duro. Eso no me parece correcto. Ahora no existe. Pero yo no soy de apostar, aunque sospecho que eso ocurrirá. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el audio de hoy, el vídeo de hoy. Podéis seguirme en Spreaker, en iVoox, en Spotify, en Odyssey y en Telegram, donde todas estas cosas las tenéis ahí. Pues un saludo a todos y hasta pronto.